Walter Amézaga. ¿Su responsabilidad? Soy el coordinador del programa de formación complementaria de la Escuela Simón Bolívar. Un poco cuéntanos este programa, cómo está avanzando hasta este momento. ¿Se hace conocer que es la última fase? A ver, primeramente, este es un programa que surgió como una demanda de los maestros a través de las dos confederaciones que han pedido al ministro de Educación y se ha incorporado en la ley Avelino Siñane, de que todos los maestros no estén en desventaja. Usted sabe que a partir de este año todos los maestros tienen el título de licenciados, ¿no? Y eso implica entrar en desventaja con los maestros que han egresado antes de esas promociones. El título de licenciado vale 15 puntos. El título de técnico superior, como es el de maestros antes de esta promoción, vale 10 puntos. Entonces, para que todos los maestros no tengan esa desventaja de 15 puntos, el gobierno continuo recogió esa demanda, incorporó un curso de formación complementaria para que todos los maestros tengan el título de licenciados y no tengan la desventaja de los 5 puntos. A nivel nacional son 150 mil docentes, ¿no? Solo en esta escuela, ¿cuántos están ya promocionando? Atende. En La Paz, en el distrito de La Paz, son casi 36 mil maestros del área urbana y del área rural, ¿no? En La Paz, las normales, tanto rurales, se ha graduado casi 10 mil maestros en la primera fase. Cerca de 10.000 maestros en graduado casi. En todo Bolivia son 25.000 maestros que se han graduado, ¿no? A la segunda fase, todas las fases tienen 4 semestres. Son 16 unidades de formación. Y cada unidad de formación tiene sus 3 etapas o 3 momentos. El primer momento de cada unidad de formación es el momento donde el docente, es una clase presencial de 8 horas, donde el docente o facilitador desarrolla el contenido y, más que todo, la metodología y la sistematización, explica a los docentes, que son alumnos, ¿no? A los docentes participantes. Las 8 horas, ahí problematizan un cuestionamiento de la vida real, de la educación. No plantean cosas alejadas, pero que estén en el marco de la unidad de formación. El segundo momento son 138 horas, que es la concreción de un producto que se hace en las unidades educativas. Estas surgen como consecuencia de una experiencia que hace el maestro en aula, de una experiencia y esa experiencia que debe estar en el contexto del libro de la unidad de formación. Eso lo desarrollan, el maestro aprueba y tienen que conocer todas esas experiencias los maestros. La tercera etapa es la socialización. Socializan, es una etapa de 4 horas, socializan ese trabajo, esa experiencia, y por último dan un examen sobre el contenido de la unidad de formación. Estos son 100 puntos. El que aprueba en cada una de las unidades de formación, después de los 10, recibe una certificación que acredita que ha aprobado las 16 unidades de formación. Una vez que han aprobado, se hace la sistematización de una experiencia general, de un trabajo en una unidad, un trabajo en una unidad. El facilitador, que resulta ser el tutor, orienta sobre el proceso de la sistematización de esa experiencia. Y esa experiencia está constituida de 2 hasta 4 participantes. Se forman las unidades de comprensión educativa y sistematización. Una vez que aprueban, hacen la defensa de ese trabajo de sistematización, con un tribunal conformado por 3 personas. Uno, un representante del Ministerio de Educación, un representante de la Escuela Normal Simón Bolívar y un representante del Profocom. Con esos 3 aprueban, inmediatamente se hacen acreedores a la certificación de que han cumplido con todos los requisitos académicos o curriculares. Ahora viene la segunda etapa, que es desde el momento de la inscripción, la presentación de toda su documentación. Y la condición para entrar, para tener la documentación, es que uno de los escritos es que sea maestro activo y que haya egresado de una escuela normal superior, o sea maestro titular por antigüedad, que haya pasado por el curso de formación profesional. Entonces, una vez que han cumplido con todos los requisitos, más la aprobación de las 16 unidades de formación y la defensa de la sistematización, inmediatamente se tramita en las escuelas de formación superior el certificado del diploma académico. Y con el certificado de diploma académico, la misma escuela tramita el título en provisión nacional. Y al acto de graduación se les entrega el título en provisión nacional como el diploma académico. Don Walter, ¿ya está concluyendo esta formación complementaria para docentes? ¿Ya no va a haber? ¿Cómo está esta situación? Son tres etapas, ¿no? La primera etapa comenzó en marzo del 2012 y las actividades comenzaron en agosto del 2012. La segunda etapa, el año pasado. En agosto del año pasado terminó la segunda etapa y este año estamos comenzando con la tercera etapa. Más o menos en la Simón Bolívar, cerca a 9.000 maestros se han inscrito. Si acaso ocurre lo que nosotros hemos programado, los 9.000 maestros saldrán el año 2016. ¿Y hay una cuarta fase? No, ya no hay más. Más fases. Ya no hay más. ¿Cuál es la explicación para que no haya? ¿O cómo? Porque se supone que en estas tres fases, todos los maestros en La Paz ya se han inscrito al programa de formación complementaria. No, se supone que las tres fases, los maestros tenían la obligación de inscribirse para hacer la licenciatura. Entonces, yo creo que estamos cerca del 99% de que los maestros de La Paz se han inscrito. En la primera fase solo se admitía a docentes que estén ejerciendo su docencia en escuelas fiscales. En la segunda fase, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido más amplio mismo, y a todo? Lo mismo. ¿En la tercera? En la tercera fase se ha dado oportunidad para que los maestros interinos puedan hacer este curso de formación. Pero, ojo, el maestro interino, después de terminar exactamente como están terminando todos los maestros, para recibir el diploma académico y el título en provisión nacional, tienen que obligadamente hacer el curso de formación profesional, el programa de formación para maestros interinos. Ahora, ¿qué pasa con aquellos docentes que no han podido acceder, ¿no?, a la docencia en el ámbito fiscal, ¿no?, y aún todavía no consiguen cargo, pero si no están en el fiscal, ¿cómo van a poder acceder al PROFOCOM? Este año, por ejemplo, es la tercera fase. Sí. Hemos inscrito, a partir de la segunda fase ya hemos inscrito a todos los maestros que estaban sin cargo. Este también se ha completado este año a todos los maestros. Ahora, los maestros que no han accedido por voluntad o porque por su posición ideológica o política, ellos tienen la opción de entrar a la escuela normal y terminar la licenciatura, entrar a la universidad pública, o se va a abrir una unidad académica dependiente de la Universidad Pedagógica de Sucre. Y va a funcionar acá para hacer los cursos, ya no en este modelo, en un modelo como hacen todas las universidades. ¿De 5 años? No, son cursos de diplomados, ¿sí?, porque es el curso, una unidad para diplomados, las maestrías, doctorados y las especialidades, la especialización. ¿Y cuándo arrancará esa otra fase? Termina, ¿no?, esto, porque este programa es temporal, es transitorio. Sí. Termina el 2016 y después del 2016 se crea una unidad académica acá en la Simón Bolívar. ¿Y la Universidad Pedagógica igual también el 2016 arranca acá? Claro, el 2016, una vez que ya tengamos consolidada la unidad de formación, arranca con la formación para lo que les decía, ¿no? Diplomados, maestrías y doctorados. Uh-huh. Y los ambientes, el otro bloque está muy repleto, ¿no?, de estudiantes, varias oficinas también administrativas. ¿Dónde se van a...? Y hay nuevos ambientes tal vez para el funcionamiento de esta. Como usted verá, este es un ambiente, todo está remodelado ya. Así, sí. No está, se ha reacondicionado. Lastimosamente no se ha podido reacondicionar este ambiente, porque en este ambiente pasaba una escuelita, sí. Una escuelita que dependía de la Escuela Normal Simón Bolívar. Pero como se independizó porque los profesores, entonces esa escuelita ya se le ha hecho... Le he hecho una estructura, está acá atrás, y se ha ido a su local. Se va a reacondicionar este ambiente y acá va a pasar la unidad académica dependiente de la Universidad de Sucre. Algo más que deseamos tal vez agregar, ¿no? No, solamente que, fíjate, es una experiencia novedosa, ¿sí? Porque fíjate, en el contexto mundial, están viendo con mucha expectativa esta formación, porque es una formación que surge como un requisito indispensable, donde los maestros por primeramente participan en la creación del currículo. Ya no nos traen un currículo enlatado de otra parte, sino es el maestro que a través de su experiencia va creando el currículum y los contenidos temáticos para hacer los programas. Los programas y los contenidos están saliendo de la experiencia de los maestros. Claro, y eso es importante, ¿no? Está el currículo base, el regionalizado, y ahora el diversificado es el que tiene que elaborar de acuerdo al ámbito. Así es, que mi querido amigo, ¿no? Y creo que el maestro tiene que aprovechar esta coyuntura que por primera vez nos ha presentado, de que nosotros seamos constructores de nuestro propio programa. Y en esta conclusión de esta tercera fase, ¿y hay algunos trabajos que van a estar mostrando tal vez? Igual. Claro, con otra experiencia, ¿no? Porque los maestros, por ejemplo, un maestro de una escuelita tiene otra visión sobre, por ejemplo, cualquier tema. Entonces, esa experiencia la va a recoger y la va a socializar. Entonces, cada día los maestros recogen una experiencia y eso va acumulándose y va creando el currículum anual, semestralizado y el currículum de aula. O sea, el programa anual, semestral y el programa de aula. Bueno, siempre importante dialogar con su persona. ¿Algo más que desea agregar tal vez? No, lo que hay que hacer es que lo que ustedes tienen que hacer es comenzar a invitar a las autoridades para que expliquen los grandes problemas de la educación boliviana. Ahora, ningún programa es pues un programa definitivo, terminado. Los programas siempre son sujetos a mejora. No son absolutos, ahí terminan. No. Tampoco ocurre con el currículum. Permanentemente la sociedad está cambiando. Y así como cambia la sociedad, tienen que cambiar los contenidos temáticos. Y por lo tanto el currículum también tiene que cambiar. Muy bien.